Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo cultural Bitácora. Quienes somos parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy les acompañamos Laura Ríos y Darío Males. Les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan a través de los 940M, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, en la señal de la 92.1 FM. Es momento de conocer los titulares. En cortos desde la casa tendremos información de la presencia de Ecuador en un encuentro de escritores latinoamericanos, la presentación de un libro biográfico en la Casa de la Cultura y el aniversario 120 del cine. En el segmento Tribuna contaremos con la presencia de las autoridades del municipio para que nos cuenten sobre la iniciativa del apadrinamiento del espacio público que se realiza en la capital de los ecuatorianos. En especiales desde la casa, les contamos sobre las actividades que se desarrollan en el Mesón Manantial del Sol, extensión cultural de la Casa de la Cultura. En los últimos minutos del informativo les presentaremos el bloque episodios. Hoy recordamos esos personajes y sucesos de un 25 de marzo. Con esta propuesta arrancamos los siguientes 30 minutos de información y damos paso ya a Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. De la mano del poemario La Cueva del Tiempo del escritor Ramón Sone Hosner, Ecuador dijo presente al encuentro de escritores latinoamericanos y del Caribe. En pasados días, en la Sala de la Democracia de la Federación de Periodistas del Perú, en Lima, se llevó a cabo el encuentro de escritores latinoamericanos y del Caribe, que por ser Perú el país anfitrión, se convirtió también en un homenaje a César Vallejo. La propuesta del escritor ecuatoriano La Cueva del Tiempo, a juicio de su editor, el artista plástico Hernán Zúñiga, se remite al mito platónico de las imágenes proyectadas en el interior rupestre de la cueva como reflejo propulsor de la realidad cotidiana. Es un trabajo que recrea una libre versificación, una poesía contemporánea de personal imaginería y metáfora que transutan su pálpito existencial en el lirismo del amor, la naturaleza, la filosofía y la opción política del poeta, como testigo vivencial en la cueva de su tiempo. Esta no es la primera producción del escritor ecuatoriano en tierras extranjeras. Gracias a su labor como artista y como gestor, ha llevado su primera producción a tierras mexicanas. El año pasado estuvo presente en una feria de lectura realizada en Yucatán, donde hizo la presentación de su primer poemario titulado En mi hambre mando yo. Los infortunios pueden tomar por asalto la vida de cualquier persona. Testigo de ello es Miguel Cadena Polanco, quien presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana un libro que recoge su desafortunada experiencia con la policía judicial. Cuando Miguel Cadena Polanco salía de su casa una mañana del martes 25 de marzo del 2008, nunca imaginó que ese día cambiaría para siempre su vida. De eso ha pasado más de 7 años y ahora él cuenta a través de su libro Vi la muerte en la policía judicial su amarga experiencia que le quitó varios años de su vida. Este libro será presentado la noche de este miércoles 25 de marzo a las 19 horas en la sala Jorge Casa. A lo largo de las 83 páginas de las que está compuesto este libro, se presenta un pasaje de la vida de Miguel Cadena Polanco, que a pesar del tiempo del hecho, perdura con secuelas en su vida. El objetivo de la obra es la lucha por la justicia y el respeto de los derechos humanos. Sobre el proceso de la publicación de este libro, Miguel Cadena Padre, en entrevista con Beatriz Fuentes, señala lo siguiente. Nosotros, ¿por qué nos hemos demorado? No por nosotros para elaborar el libro, sino más bien porque no ha tenido auspicio y falta de recursos económicos. He solicitado a algunas instituciones que me apoyen, porque más o menos calculo yo de que el libro, el auténtico, tendrá unas 600 páginas con los respaldos de documentación y todo lo demás. Entonces no ha habido ese apoyo, pero sorpresa, quería que me den inclusive solamente escribiendo un artículo acá en la Universidad Salesiana, que tenía la predisposición, pero espere. Algún momento dije, bueno, de la Salesiana, voy a conversar con un extraordinario amigo que tenemos de Coterraño, que es de allá de Tabacundo, licenciado Osvaldo Mantilla Aguirre. Le comento la situación, le digo, ten la gentileza, algún momento te pedí, Tabacundo, de que me ayudaras a hacer el libro. Esto le comento hace unos 4 años atrás, si no es más. Inmediatamente dice, encantado, veamos, sabes que las posibilidades de un apoyo total no lo hay acá en la Casa de la Cultura, pero vamos a hacer todo lo posible, te podremos ayudar de alguna manera. Los datos recabados son de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, Comisión de la Verdad y la Audiencia de Juzgamiento del Tercer Tribunal de Pichincha en torno al caso del asalto a la joyería Terranova. Créalo o no, el cine, la industria que cada año recauda millones de dólares, acaba de cumplir 120 años de existencia. En París, un evento rememoró su nacimiento. Francia conmemoró el pasado 22 de marzo el cumpleaños 120 del cine y lo hizo con la proyección en París de la primera película de la historia, un cortometraje de 46 segundos rodado por los hermanos Auguste y Louis Lumière en 1895 y conocido actualmente como La salida de la fábrica Lumière en Lyon. El corto, que muestra a un nutrido grupo de obreros saliendo en las puertas de una planta industrial donde la familia Lumière fabricaba material fotográfico en Lyon, en el este de Francia, se mostró el 22 de marzo de 1895 frente a la Sociedad de Industria Nacional de París ante un grupo de científicos y empresarios. El espíritu Lumière es la inocencia y la captura de una sinceridad eterna. Así lo comentó el delegado general del Festival de Cannes, Thierry Fremaux, durante la proyección de homenaje celebrada en esa misma semana en Lyon. Entre el selecto elenco que pudo ver este metraje mudo rodado con un cinematógrafo unos días antes de proyectarse el 22 de marzo de 1985, se contaba con Léon Gaumont, el ingeniero francés que en julio de ese mismo año fundaría la empresa de producciones Gaumont. Esa firma cuenta actualmente con un catálogo de 1 millar de cintas y todavía presume de ser la más antigua del mundo en su género, algo que probablemente no habría augurado los hermanos Lumière, a quienes se les recuerda una frase tan lapidaria como equivocada: el cine es un invento sin ningún futuro comercial. Sin embargo, el gran público no supo de esta primera cinta ni de lo que era el cine hasta el 28 de diciembre de aquel 1895, cuando los hermanos exhibieron en el Salón Indie de Grand Café de París ese y otros 10 cortometrajes, entre ellos El Regador Regado. No obstante, algunos historiadores consideran que el nacimiento del cine hay que atribuírselo al estadounidense Thomas Edison, que unos años antes había grabado unas imágenes en movimiento que los espectadores podían ver animadas con una especie de gafas mediante un sistema que se conoce como kinetoscopio y que había diseñado William Dixon. Además, existen otras teorías sobre el nacimiento del cine, como el que sostiene que el séptimo arte nació tal y como lo conocemos ahora, a partir de 1915, con la película El nacimiento de una nación. En aquella cinta, cuyo polémico argumento fue muy criticado por mostrar como héroes a los defensores del Ku Klux Klan, el director Griffith introdujo técnicas como el montaje paralelo, movimiento de cámara, secuencias y planos cortos o panorámicos que sentaron las bases del lenguaje cinematográfico moderno y actual. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. ¡Venga! En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Y vamos a dar paso a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado, autoridades municipales, para conocer sobre la propuesta de apadrinamiento del espacio público que presenta el municipio de Quito. Bien, amigos oyentes, gracias por seguir en sintonía de nuestro informativo Bitácora. Saludos cordiales a nuestros oyentes de la 940 AM en Pichincha y también a la 92.1 FM en Santo Domingo de Los Áchilas. Como siempre, nosotros tenemos nuestro espacio para las entrevistas y en este caso, en nuestro segmento Tribuna, contamos ya con la presencia del ingeniero Alejandro Larrea. Él es gerente de la unidad de espacio público de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del Distrito Metropolitano de Quito. Y bueno, le hemos pedido que nos acompañe acá para platicar un poco sobre esta propuesta que arrancó el pasado 7 de marzo y que se ha denominado apadrinamiento del espacio público, una propuesta que busca que los espacios públicos de la ciudad sean también una responsabilidad de los ciudadanos y también de las empresas, ¿no? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, primeramente. Para nosotros es un gusto estar aquí y compartir con la ciudadanía nuestro programa de apadrinamiento de parques y en especial para EMOP, la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, y para Espacio Público, pues el intentar compartir con la ciudad este reto de mantener el espacio público lo más adecuado, lo más seguro, lo más hermoso, es realmente un reto que estamos dispuestos a llevarlo a cabo. Cuando hablamos de los espacios públicos, ¿nos referimos parques, plazas, calles, este tipo de espacios públicos? Especialmente la unidad de espacio público tiene a cargo el mantenimiento y la regeneración de parterres, de redondeles, de parques barriales, parques zonales, parques sectoriales y parques metropolitanos. El espacio público está en toda la ciudad y intentamos mantenerlo de la mejor manera. Esta primera experiencia que ustedes han realizado sobre el apadrinamiento del espacio público, lo han hecho junto a la empresa Francomed, ¿no es cierto? Esa fue la primera vez. Eso del pasado 7 de marzo. ¿A la actualidad se ha sumado otra empresa, otras instituciones? Sí, el sábado 7 de marzo, Farcomed Fibeca fue la primera empresa con la que firmamos un convenio de apadrinamiento de parque, lo que nos ha permitido mantener dos espacios, no solamente el Parque Suecia en el sector del Quito Tenis, sino también el sendero Run Run Rin Rin de las Ranas en el Parque Las Cuadras, al sur de Quito, y fue el inicio de un programa que está teniendo el apoyo de muchas empresas. Y al día de hoy tenemos alrededor de 16 compromisos, el día de lanzamiento teníamos 13, 16 empresas que nos van a ayudar, y empresas de distinto tamaño, empresas no solamente como la gran farmacia que es Fideca, sino también estamos invitando a colaborar en este programa a farmacias de barrio, farmacias más chicas, porque este programa está basado en un concepto de compromiso social, de que la ciudadanía nos ayude a cuidar cada parque, cada parterre, cada redondel, cada espacio en donde realmente tenemos que buscar que la dinámica que existía antes en el quiteño de compartir con su familia, de compartir con sus vecinos, de hacer amistad, regrese. Es decir, volver a costumbres que se están perdiendo en la ciudad. ¿Ha existido tal vez en otras experiencias similares como esta en otras alcaldías, municipalidades de la región o del país? ¿Conoce un poco al respecto? Sí, claro. Esto no es una idea nueva. No nos estamos inventando el agua tibia. Básicamente, un proyecto existió durante la alcaldía del alcalde Moncayo que hay que aceptarlo, fue exitoso. Sí, después llegó la alcaldía del doctor Barrera y básicamente su proyecto de Quito Verde y Limpio no fue exitoso, hay que decirlo. Contó con apenas 6 padrinos de los que ahora conocemos, y durante 4 años no se logró realmente lo que estamos buscando. ¿Y qué ha pasado desde esa administración a la actual para que se hayan tenido seis responsabilidades en ese caso, y en la actualidad existan 16 compromisos? En 4 años hubieron apenas pocos interesados en mantener la ciudad, pocos espacios se mantenieron. Lo que ha cambiado es el concepto. No estamos siendo excluyentes, estamos tratando de ser incluyentes para que todo el que quiera, grande, chico, y grande, ¿por a qué me refiero? No es un término peyorativo, sino que simplemente hay empresas que tienen mayor capital de acción, y hay empresas que tienen menor capital. Eso les permite atender parques más grandes y a otros parques más chicos, nada más. En ese caso, ¿qué requisitos debe cumplir una empresa que tenga la convicción de querer ser parte de esta responsabilidad, corresponsabilidad de mantener el espacio público? El primer requisito es justamente lo que has mencionado, tener la convicción de hacerlo, porque aquí estamos trabajando por la ciudad por convicción. Realmente lo que le pedimos a la ciudadanía y a las empresas es que nos seleccionen un espacio con el que se sientan más cómodos en mantenerlo. Nosotros vamos después, hacemos una inspección, rehabilitamos el espacio, lo dejamos en las mejores condiciones, se lo entregamos mediante la firma de un convenio a un privado, y eso hace que tengamos una obligación, pero una obligación que está basada especialmente en la buena voluntad y en la convicción de los quiteños, que lo que buscamos es tener una ciudad hermosa. Esto finalmente se traduce en una supervisión de ese convenio, porque el privado lo que hace es mantener los espacios de la manera en que se la dejamos o mejor. En el caso de ustedes, por ejemplo, imaginemos si ya se llegan a suscribir con estos 16 compromisos, con esas 16 empresas. Ustedes, al momento de ya previamente haber seleccionado el espacio público, ustedes le entregan a estas empresas, a través de este convenio, el espacio público en las mejores condiciones, y ellos estarían completamente, permanentemente vigilando que se mantenga de esa manera. Sí. Ese es el esquema que estamos manejando al día de hoy, porque estamos trabajando paralelamente en un manual de parques, un manual de espacio público. Cuando tengamos listo ese manual, que es lo lógico que debería tener una ciudad, en donde identifica la ciudad cómo debe ser el espacio público, qué debe contener un espacio público, el lograr ese manual, por así decirlo, no es un tema fácil, es un tema que toma tiempo, que además tiene que ser muy bien desarrollado para que perdure en el tiempo. Como estamos trabajando en eso, cuando lo tengamos, el esquema probablemente cambiará. Pero como no lo tenemos y no lo recibimos de administraciones anteriores, lo que estamos haciendo es entregarle a la ciudadanía un parque en las mejores condiciones, inclusive pensando en la flora que debe tener, porque no es cuestión de sembrar cualquier cosa en cualquier espacio. Hay plantas nativas, hay árboles que se dan en unas zonas y que no se dan en otras, y es así que estamos intentando crearle una conciencia al espacio. Es decir, si en el norte necesitamos un tipo de árbol y ese espacio va a ser apadrinado por alguien, le entregamos con la flora adecuada para que nos ayude a mantenerlo igual o mejor. Todo esto con un respaldo, me imagino, de una investigación ecológica que vea claro que la oportunidad de que cierto tipo de planta vaya ahí, ¿no? Sí, este proyecto, y entendiendo que el municipio no es una empresa, sino es un conjunto de secretarías y de entidades municipales que trabajan para el beneficio de la ciudad. Todo esto es consensuado con la Secretaría de Ambiente, con nuestra Dirección de Áreas Naturales, y así buscamos que la Dirección de Mantenimiento de Espacio Público mantenga los espacios de la mejor manera. Y ahora, las empresas que van a participar ahí, ¿qué ganan ellas? Aparte de fomentar la responsabilidad ciudadana, ¿no? ¿Tienen tal vez, ganan algo con la empresa metropolitana? No ganan nada. Esto está basado, como lo reitero en esta ocasión, en un principio de solidaridad, en un principio de responsabilidad social. Porque lo que buscamos, y lo que en realidad lo único que le damos a la empresa que quiere participar, y reitero, no solamente es la gran empresa, también es la microempresa y las pymes, las pequeñas y medianas empresas, las que están invitadas a participar. Lo que buscamos es simplemente entregarles un espacio para que lo mantengan, y a cambio ellos reciben un logo muy pequeño en cada señalética que va a, o que se coloca en el parque, que por cierto también la pagan los privados. Yeah. Y al lado del logo de Quito Alcaldía se encuentra un logo de la empresa que mantiene el parque, en donde se menciona también de que es un parque apadrinado por, en el caso del Parque Suecia, por Falcomed Fideca. O sea, de responden al trabajo que realiza la empresa. Y en caso de que se firma el convenio y sucede que la empresa descuida su trabajo, ¿qué pasa ahí? Simplemente, como en todo el convenio, se lo liquida, se lo rescinde, liquida, creo que es el término más adecuado, pero quisiera mencionar que, por ejemplo, el primer convenio firmado con Falcomed es un convenio de $55,000. Esos dineros se reparten tanto en el Parque Las Cuadras, en el sendero Rum Rum Rin Rin de las Ranas, como también en el Parque Suecia, y eso a la larga es una obligación y una donación que crea la empresa con la ciudad. Si al final eso no se cumple, si al final no existe el mantenimiento adecuado, nosotros con nuestra supervisión simplemente liquidamos el convenio y le agradecemos al privado por haber tenido la intención de mantener el espacio público. Perfecto. Y bueno, sobre parte del convenio, imaginemos la empresa ya firma el trabajo, se realiza el mantenimiento del espacio público, la empresa está en capacidades de hacer ciertas modificaciones en el parque, un monumento, un nuevo jardín, no sé. ¿O sí tendría que hacer una consulta con la empresa pública? El convenio marca la posibilidad de hacer adecuaciones y mejoras, ¿sí? Y eso, por supuesto, de que es bienvenido. Si es que, por ejemplo, Falcomed Fideca quisiera colocar nuevos o mejores juegos infantiles, pues tiene toda la libertad de hacerlo previo a una consulta y la aprobación de la Gerencia de Espacio Público. Uh-huh. Y bueno, las proyecciones. Ahorita usted me contaba que tienen 16 compromisos para ver, revisar los espacios públicos y eso, ¿no? Pero cuando lanzaron esta propuesta, ¿cuál era la proyección? ¿Llegar a tal número de parques, de empresas? Sí, nosotros en espacio público tenemos alrededor de 1.350 hectáreas por mantener, sin incluir parques metropolitanos. ¿Sí? Uh-huh. Eso es básicamente áreas verdes. Es un reto muy grande. Tenemos personal limitado y por eso es que estamos manejando distintos planes de acción y modalidades de gestión para lograr mantenerlo. El Parque Suecia, por ejemplo, tiene apenas una hectárea. Eso quiere decir que si quisiéramos utilizar solamente un modelo de gestión, necesitaríamos 1.349 padrinos más. Si supusiéramos que todos los parques tienen una hectárea, cada parque de la ciudad es distinto, tiene un tamaño distinto, una dinámica distinta, y eso nos obliga también a pensar en un manejo no tipo, sino muy puntual y adecuado, más allá de que lo tratemos de estandarizar. Para nosotros es un reto realmente el mantener esta ciudad, y lo que estamos buscando con este programa es mantener y tener a la ciudad en su mejor estado. ¿Cuál es nuestra proyección? Finalmente, a la fecha tenemos la visita, hemos golpeado puertas a más de 270 empresas, ¿sí? Algunas ya nos han apoyado sin necesidad de ser padrinos de un parque. Por ejemplo, estamos trabajando también en parques metropolitanos, donde un parque metropolitano va desde las 10 hectáreas hasta las 700. Y eso hace de que el parque también tenga que sectorizarse o que ciertos aspectos del parque puedan apadrinarse. Y bueno, este gran reto que ustedes tienen de 1.350 hectáreas por mantener, ¿con qué presupuesto se trabaja estas extensas hectáreas? El presupuesto es limitado, el presupuesto no es el que quisiéramos, así como tampoco el personal y el equipo. Hemos expuesto esto a nuestro alcalde y él ha tenido toda la apertura de apoyarnos en un programa de mejoramiento, de embellecimiento de ciudad, que es uno de los tres ejes que marcarán su gestión. Para mantener el espacio público tenemos alrededor de $9 millones en una ciudad que es muy grande. Tenemos apenas 370 personas a la fecha trabajando en el mantenimiento de espacio público y estamos incrementando no solamente personal y equipo, sino también incrementando la modalidad con la que intentamos y vamos a mantener esta ciudad en los próximos años. Y bueno, vamos cerrando ya esta entrevista. No sé,